Beto, Janet, amigos y amigas de Aire Libre, seguimos acá donde está el pueblo, en la calle, trabajadores, trabajadoras, inquilinos, sectores de la cultura, y estamos con Juan José Sica de APYME, de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. Las pymes son las que generan el trabajo en la Argentina, podríamos decir. No, hoy no es para hablar de porcentaje, hoy es para hablar de lo que les está pasando a las pymes, y por eso estamos con Juan José y le vamos a preguntar. Juan José, ¿cómo está viviendo este tiempo el sector de las pymes? Con muchísima preocupación. Lo más grande de esto ya lo vivimos, porque es la misma política económica de Martínez de Hoz, la dictadura militar, la misma política económica de Menem, de La Rúa, de Macri, es decir, los sectores más poderosos gobernando y haciéndose cargo el gobierno, poniendo a sus CEOs al frente de los ministerios. En realidad este es un gobierno que vino a hacer negocios, no tiene un plan económico, sino tiene un plan de negocios. Más temprano hablamos con la gente de inquilinos y a las pymes también el tema de los alquileres los golpea. Nos golpea el tema de los alquileres, nos golpea el tema del poder adquisitivo, de la caída del poder adquisitivo del salario, de los trabajadores, de los jubilados, de los que reciben la UH, porque es nuestro mercado. Vos decías antes, nosotros generamos el 80% del trabajo privado en la Argentina, casi la mitad del Producto Bruto Interno, y el 99% de las pymes trabajamos para el mercado interno. Por lo tanto, si el mercado interno se deprime, como pasó en los periodos que te comenté, las pymes tienden a desaparecer, se pierden puestos de trabajo y se conforma un círculo vicioso. Si bien el decreto del presidente de Milei sigue vigente, las centrales obreras como la CGT y la CTA lograron que no tenga efectos, por lo menos en lo que tenía que ver con la reforma de todo el mundo del trabajo, para no hablar de mercado, hablemos del mundo del trabajo. Por ejemplo, ustedes que son pymes, ustedes tienen una relación distinta con el trabajador, ¿no les parece que es una materia de descarte el laburante? ¿Qué opinás acerca de las medidas en el campo del trabajo que quería tomar el gobierno de Milei? Mira, las pymes y los trabajadores somos dos caras de la misma moneda. Nosotros generamos el empleo, ellos consumen los productos que nosotros fabricamos y vendemos. Así de simple. Por lo tanto, nuestro destino está atado al destino de los trabajadores. Yo creo que hay que esperar que se trate la ley. Hay que ver qué van a hacer los diputados, porque muchos diputados que uno pensaba que podían votar en contra del megaproyecto en general, terminaron votando a favor. Entonces hay que seguir en la calle, hay que seguir presionando y hay que impedir que estos diputados le voten las leyes a Milei. Esta jornada, por lo menos acá en Rosario, y creemos que en todo el país, será multitudinaria. Vos hablás de megaproyectos, de ahora en adelante tendrán que ser todas megamarchas. Tienen que ser, claro, vamos a tener que estar marchando constantemente, presionando para que no, insisto, para que cuando se vaya a discutir punto por punto, los legisladores se acuerden de quienes votaron, se acuerden del pueblo argentino y voten en contra de la propuesta de Milei. Juan José, le preguntamos a los inquilinos, ¿qué mensaje le daría a ese inquilino que no se animó a venir a la plaza, que no está organizado? Lo mismo te pregunto a vos, ¿qué mensaje le darías a aquel dueño de una pyme que todavía no toma la calle? Bueno, le diría que lamentablemente si no toma conciencia y no sale a la calle, siempre las conquistas han sido con la gente en la calle. Si no toma conciencia y no sale a la calle, se va a perder lo poco que hay. Entonces no hay lugar más seguro que la calle, todos juntos, y por eso yo les diría que tomen conciencia y vengan a todas las marchas para defender sus propios intereses, los de sus hijos, sus nietos, etc. Muchas gracias, Juan José Sica de APYME. Aire Libre Radio Comunitaria sigue acá llevando voces de los distintos sectores que se hacen presentes aquí en la plaza en este paro nacional.